Después de haber escuchado una emisión más de Radio Bitties, siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y vámonos con una emisión más del Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González a través de la línea y a través del 90.5 de FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Papel. Donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Escritor norteamericano Brian Selig, con varios títulos de literatura infantil, publicó en 2007 su libro La invención de Hugo Cabret, editado en inglés en Nueva York por Scholastic Inc., cuya traducción al español de Johanna Bastida apareció en Madrid también en 2007, impreso por Ediciones SM. Tal editorial española lo publicó en la Ciudad de México en 2010 y desde entonces ha sido sucesivamente reeditado. En tal éxito de ventas sin duda contribuyó y contribuye la exitosa adaptación cinematográfica dirigida por Martin Scorsese, cuyo estreno data de 2011. Para no entrar en detalles relativos a las diferencias entre el filme y el libro, vale restringir la reseña a esbozar una pizca del contenido de este. La invención de Hugo Cabret, concebida para un lector infantil o adolescente, es, como reza el eslogan interior, una novela narrada con palabras e ilustraciones de Brian Selznick. Es decir, no se trata de una historieta o de una novela gráfica tradicional con recuadros y globitos, o de un relato donde las estampas son contrapuntos visuales de las páginas escritas, sino de una obra cuya narración se desarrolla intercalando fragmentos escritos y secuencias de dibujos sin palabras, en páginas completas y en blanco y negro, incluidos varios fotogramas de célebres películas silentes y algunas recreaciones de dibujos del ilusionista y cineasta francés Georges Méliès, 1861-1938, precursor del cine fantástico, surgido en París en los albores del cine mudo, precisamente cuando este, con tomas realistas, era considerado una atracción de feria, una moda pasajera. En ese sentido, el libro de Brian Selznick es un tributo a la vida, a la leyenda y a la obra del cineasta francés Georges Méliès, en particular a su filme más recordado, El viaje a la luna, 1902. Y al unísono es una celebración del cine entendido no como una industria, sino como un ámbito artístico donde se fabrican y proyectan los sueños. Hugo, el protagonista, vive en París en 1931. Es un solitario niño de 12 años, hijo de un relojero, cuyo trabajo realiza en un taller particular y en un museo donde da mantenimiento a los relojes, en cuyo desván encuentra abandonado un hombre mecánico, un autómata, que, pese a que no funciona, lo intriga porque puede escribir. Y por ende, se propone componerlo y descubrir su mensaje escrito, quizá un poema o una adivinanza. En esa tarea se halla cuando un incendio consume el museo y lo mata. Hugo queda huérfano y su tío Claude, borrachín, ladrón y encargado del mantenimiento de los 27 relojes de una estación de trenes de vapor, nunca se precisa que es la estación de Montparnasse, se lo lleva a vivir con él en un astroso departamento ubicado en los altos de la estación, desde donde se otea la Torre Eiffel. La invención de Hugo Cabret se divide en dos partes, cada una con capítulos con rótulos, y está precedida por una breve introducción de un tal profesor H. Alcofriz Bass, el narrador omnisciente y ubicuo, de quien también se lee una nota intermedia y un epílogo, cuerda para rato, donde además de reafirmar su lejano bautizo, nada menos que por Georges Méliès, en el mago y prestidigitador que es, revela que inventó un autómata capaz de escribir y dibujar letra por letra, dibujo y dibujo, el libro que el lector, niño o joven, tiene en sus manos. Cuando inicia la novela, el niño Hugo Cabret ya lleva unos 3 meses viviendo solo en el cuarto de su tío Claude, desaparecido por alguna razón que entonces ignora. Brinda el riguroso mantenimiento a los relojes y verifica su exactitud con su reloj ferroviario de bolsillo. Pero no sabe cómo cobrar los cheques del tío, así que se ha visto impelido a robar botellas de leche y croissants para sobrevivir entre los túneles de los muros. En un peliagudo episodio en el que había decidido huir, llegó hasta los escombros del museo y rescató los trozos del autómata. Los llevó al cuartucho y, según Colige, su íntima y secreta misión es componer el mecanismo del autómata y desvelar el mensaje que escribirá, porque, supone, es un mensaje que le dejó su padre, el cual le salvará la vida. Hugo Cabret, desde el interior y lo alto del muro de enfrente a la juguetería de la estación, a través de la rendija de uno de los números de un reloj, espía al viejo juguetero en espera de robar alguno de sus juguetes, pues descubrió que las piezas de estos le sirven para arreglar el mecanismo del autómata. Cuando ve que el viejo se queda dormido y puede hacerse de un ratoncillo azul de cuerda, intenta robárselo, pero el viejo lo atrapa infragante. Lo obliga a que se saque de lo que oculta en los bolsillos, y entre ello va, además de piezas robadas, un gastado cuaderno, cuyos dibujos inquietan al viejo, y por ende, irritado y perentorio, quiere saber quién es el autor. Tales dibujos son los bocetos del autómata y sus piezas, trazadas por el padre de Hugo durante su pesquisa para arreglar su mecanismo, y es por ello que para el chiquillo Además de tratarse de un objeto de su querido progenitor, los dibujos son una especie de organigrama que conlleva la clave de la compostura del hombre mecánico. En el empeño de que el viejo Cascarrabias le devuelva el cuaderno de su padre, Hugo conoce a Isabel, una niña, lectora y cinéfila, cuyo cabello lagarzón emula el corte lagarzón de Luisa Brooks, estrella del cine mudo, que vive con el viejo juguetero y su mujer, a quienes ella llama Papá George y Mamá Jenny. Pese a que Hugo Cabret trata de preservar en secreto lo que concierne al lugar donde vive, al cuaderno y al autómata, los chiquillos, no sin tensiones y estiras y aflojas, se vuelven más o menos amigos. En un momento en que ambos se empujan y forcejean, Hugo descubre que del cuello de Isabel cuelga una llave cuya punta, con forma de corazón, sirve para activar el mecanismo del muñeco, que a tales alturas ya compuso él solo y sin la ayuda de los dibujos de su padre. Hugo le roba la llave, pero cuando está en el cuarto dispuesto a darle cuerda al autómata, la niña irrumpe y no tardan ambos en descubrir dos cosas. El autómata dibuja el rostro de una luna con un cohete encajado en un ojo, que es la imborrable escena de la película que de niño impresionó al padre de Hugo Cabret. Había sido como ver sus propios sueños en mitad del día, dijo, y que además dibuja y escribe una firma, Georges Méliès, nada menos que el nombre del padrino de Isabel, dice ella. En la segunda parte de la novela se suceden varios episodios que se encaminan a la apoteosis final. En la casa de los padrinos de Isabel, precisamente en la caja, resguardada en un oculto compartimiento de un armario, los escuincles descubren un montón de dibujos trazados por Georges Méliès. Este, al sorprender la escena, a causa del ruido causado por la rotura de una pata de la silla, por la caída de la niña y de la caja que da contra el suelo y hace volar los dibujos, se irrita sobremanera. Hace trizas algunos y no tarda, persuadido y medio calmado por su mujer, en dormirse y enfermar. Mamá Jenny procura a los tres, al enfermo Georges Méliès en la cama, y venda la mano de Hugo Cabret con los dedos lastimados y el pie de Isabel estropeado en la caída. El chiquillo, que debería pasar la noche allí, se escapa y emprende una investigación detectivesca. Tras una noche de pesadillas y frente a la amenaza de que el inspector de la estación lo descubra, la lesión en su mano le dificulta el mantenimiento de los relojes, va con el señor Lavis, el librero de la estación que le presta libros a Isabel, y le pregunta por un libro sobre las primeras películas que se hicieron. Como el librero no tiene ninguno, le dice que vaya a la biblioteca de la Academia de Artes Cinematográficas, donde, gracias al encuentro con Étienne Prochon, quien estudia allí para ser camarógrafo, localiza un libro de 1930 que escrito por su maestro René Tabar, La invención de los sueños, historia de las primeras películas, donde, entre lo que lee y observa, se halla lo relativo a la conmoción causada ante la llegada de un tren a la estación de la ciudad en 1895, corto de los hermanos Lumière, en cuya carpa de feria varias personas creyeron que el tren podía arrollarlas de verdad. Pero sobre todo, ve fotogramas de los filmes del cineasta Georges Méliès, entre ellos la imagen del rostro de la luna con el cohete clavado en un ojo, y que la película donde se ve esa imagen se llama El viaje a la luna y lee información sobre el autor. Se abren comillas. En sus comienzos, el cineasta Georges Méliès ejercía de mago y regenteaba un teatro dedicado a la magia en París. Esta relación con el mundo de la magia le permitió captar de inmediato las posibilidades del cine como nuevo medio de expresión. Méliès fue uno de los primeros cineastas en darse cuenta de que las películas no tenían por qué ser realistas. De hecho, fue pionero en el empeño de retratar el mundo de los sueños en el cine. Se atribuye a Méliès el perfeccionamiento del truco de sustitución, mediante el cual se podía hacer que los objetos aparecieran y desaparecieran de la pantalla como por arte de magia. Estas técnicas modificaron para siempre el aspecto visual del cine. Se cierran las comillas. Pero también Hugo Cabret lee unos datos lapidarios. Por desgracia, Georges Méliès falleció tras la Gran Guerra y la mayor parte de sus películas, por no decir todas, ha desaparecido. El caso es que el niño Hugo Cabret, quien ahora sabe que el ilusionista Georges Méliès no murió y tiene una juguetería en la estación de trenes, se confabula con Étienne Prochain y René Tabar y luego con Isabel para presentarse en la casa y ver y hablar con el viejo cineasta. Mamá Jenny, ante la neurastenia y la enfermedad de su marido, bloquea el encuentro. Pero René Tabar le dice que de niño conoció a Georges Méliès, pues hermano fue un carpintero que trabajó en los sets de sus primeros filmes y alguna vez durante un rodaje el cineasta se arrodilló y le dijo unas palabras que marcaron su destino. Obsesionado por la idea de fabricar sueños, como él. Si alguna vez te has preguntado de dónde vienen los sueños que tienes por la noche, mira a tu alrededor y lo sabrás, aquí es donde se hacen los sueños. René Tabar, además, le informa que Étienne Prochain halló en un rincón del archivo de la Academia una de las películas de Georges Méliès y que la han traído junto con un proyector. Mamá Jenny permite que la proyecten. Se trata del viaje a la luna que Hugo Cabret nunca antes había visto. Y el rum-rum del proyector hace que Georges Méliès se presente. Pero arisco y egocéntrico se encierra en su cuarto con el aparato. Cuando el corro logra abrir la puerta, gracias a la habilidad de Isabel con el alfiler, el cineasta se ablanda y ante el evidente afecto y la admiración les relata sus venturas y desventuras. Cabret es enviado a traer el autómata, que Georges Méliès creía desaparecido. Pero, en tal interludio, el niño es acosado y perseguido por el inspector de la estación. Sin porte de galán árabe, sin aparato ortopédico en una pata y sin ningún agresivo perro Doberman. Pero también lo persiguen la fondera y el periodiquero, incluso está a punto de morir arrollado por un tren, de cuyas garras, junto a las de un par de policías, se salva gracias a la que lo rescata el cineasta, ataviado con su vieja capa de mago, hecha de tela negra estampada de lunas y estrellas. 6 meses más tarde, se sucede la apoteosis final. En la Academia Francesa de Artes Cinematográficas, Georges Méliès es homenajeado y se anuncia la recuperación de unas 80 películas, una pequeña parte de las más de 500 que produjo, en cuyo acopio participaron Étienne Prochain, Hugo Cabret y la niña Isabel. Las luces se apagan y se proyectan sus filmes. El broche de oro es El viaje a la luna. Cuando las luces se encienden, a Georges Méliès le entregan una corona de laurel dorado y en la fiesta de celebración, en un restaurante en la que Hugo Cabret hace trucos de magia, el cineasta lo presenta y bautiza con el nombre de un personaje que aparece en no pocos de sus filmes, Profesor H. Alcofrisbas. Y este título, La invención de Hugo Cabret, novela del escritor norteamericano Brian Selznick, ilustrada con dibujos suyos en blanco y negro, ha sido traducida del inglés al español por Johanna Bastida. Es la cuarta reimpresión mexicana de Ediciones SM, editada en 2012 con 534 páginas. Pâté de foie, el tren de la alegría. Controles técnicos en vivo desde la cabina de transmisión, Guillermo Bautista. Fonoteca, José Luis Nacindo. Producción y conducción, Omar González, quien nos invita a que se asomen al blog de internet notasomargonzalez.blogspot.com, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz,